Una carta para Imán. Capítulo 1. Era una mañana gris, llovía y hacía un poco de frío. Así que decidí que era una buena oportunidad para ordenar mi habitación antes de irme a trabajar. Estaba hecho un desastre, por lo que pensé empezar por el armario. Ahí estaba la cajita de música que mi madre me regaló. No pude resistirme a cogerla, abrirla y escuchar aquella canción que me hizo recordar aquella mañana en la que mi madre me despertó. ¡Imán, venga, cariño! ¡Arriba, que hay que ir al cole! Buenos días, mamá. Enseguida me levanto. Recuerdo que bajé las escaleras corriendo hasta el comedor y me senté al lado de mi madre para tomar juntas el desayuno. ¿Cuándo vuelve papá? No lo sé, hija. Ojalá sea pronto. Lo echo de menos. Lo sé, pequeña. Yo también le echo de menos. ¡Ay, pero qué tarde es! ¡Es hora de ir al colegio! Abracé a mamá y cogí la mochila para ir al colegio. Hija, espera. Quiero regalarte algo. Y sacó de su bolsillo una cajita de música y me dijo. Esta cajita me la regaló papá antes de irse. Cada vez que suene, será como si estuviésemos todos juntos de nuevo. Dijo sonriendo. La cogí emocionada. Es la nana con la que me dormía cuando era pequeñita.